palabras. Ya no creo nada. Las promesas que me hiciste fueron vanas, vanas. Que me muero por tenerte. Eso no es mentira, pero también tu amor me ha dejado herida. Herido el corazón con tus mentiras. Mataste la ilusión con tu partida. Y mi pobre corazón se desangra por tu amor. Y en mi mente los recuerdos solo viven de tu amor. Y mi pobre corazón se desangra por tu amor. Y en mi mente los recuerdos me encadenan a tu amor. Me encadenan a tu amor. Javier Mujica, el maestro. ¡Pásalo! Me encadenan a tu amor. Me encadenan a tu amor.